Buenas tardes, amigos. Bienvenidos a los Iconoclastas del Rock, el mejor programa de rock de la Vía Láctea y galaxias circunvecinas. Aquí en los Iconoclastas del Rock vemos el rock clásico del siglo pasado, a sus solistas, a sus principales bandas de las décadas de los 50, 60 y 70. Bienvenidos, pues, a los Iconoclastas del Rock. Bien, amigos, buenas tardes, bienvenidos en esta tarde sabrosona aquí en la Ciudad de México, esta tarde de miércoles 26, ¿verdad? Está muy rico, tenga usted cuidado, hay muchos problemas de tráfico, Reforma está imposible, Mississippi también está imposible, el centro también está muy difícil. Entre, por favor, antes de salir a www.elpuntocritico.com y ahí consulte nuestro reporte vial para que pueda planear la mejor ruta o por lo menos sepa dónde no meterse, amigo. Bien, amigos, miren, les tengo una sorpresa. Hoy vamos a regalar, por cortesía de los Iconoclastas del Rock y del Punto Crítico, vamos a regalar boletos para el teatro. Tenemos boletos para dos obras, una de ellas se llama Penelogías, que tenemos boletos para viernes y para sábado. Son obras muy divertidas, no se vaya con la finta del título porque están bastante divertidas las obras. Y la otra se llama Vámonos al Table, que tenemos boletos para los jueves en el Teatro Hipódromo Condesa. Por favor, tenemos pases dobles. Mándenos un correo a la siguiente dirección: losiconoclastasdelrock@hotmail.com. Ahí pónganos el nombre de las dos personas que van a asistir y nosotros les contestamos el correo diciéndoles los horarios y la dirección del teatro. También díganos cuál es la obra que les gustaría ver, Penelogías o Vámonos al Table. Nosotros les contestamos para que ustedes posteriormente vayan a la taquilla, se identifiquen y ya les den sus pases para que pasen a ver las obras, por cortesía del Punto Crítico y los Iconoclastas del Rock. Pues bien, vamos a empezar. Hoy continuamos, amigos, con nuestra sección donde vamos a estar viendo a las principales voces femeninas del rock, a esas mujeres que con sus voces encantadoras, con su pasión, con su emotividad, con esa forma de cantar tan entregada, hicieron el rock and roll en una versión femenina que son verdaderamente cautivadoras. Hoy vamos a hablar de la gran Karen Carpenter, de la dulce Karen Carpenter, de Karen Ann Carpenter, que nació allá el 2 de marzo de 1950 y falleció desgraciadamente el 4 de febrero de 1983. Ella fue cantante y baterista del dúo Carpenters, que formó junto con su hermano Richard Carpenter. Y ojo, amigos, ellos no se llamaban Los Carpenters, se llamaban sencillamente Carpenters. Vean sus discos, vean todas las portadas, en ninguno dice The Carpenters, dice solamente la palabra Carpenter. A Karen, es muy vaciado esto, no le gustaba la música, ¿sí? Ella, cuando estudiaba preparatoria, se metió a la banda de música de su escuela, allá en la prepa, para evitar entrar a las clases de gimnasia, ¿sí? Porque si ella entraba a la banda de música, le perdonaban las clases de gimnasia y creo que las de geometría también, dos materias que a pocos alumnos les gustan. Entonces ella dijo, prefiero la musiquita, vámonos para allá. Allí, en la banda de la escuela, probó con algunos instrumentos, pero del que se enamoró perdidamente fue de la batería. Es en el que ella se sintió a gusto, se sentó en el banquillo de la batería, empezó a tocar los tambores y dijo, de aquí soy, ni más ni menos. Y la aprendió a tocar con destreza, vaya, si bien no fue una baterista distinguida, vaya, no fue Kate Moon, era una baterista competente, tocaba bien y con destreza su instrumento. Y otra cosa muy simpática de ella, de Karen, ella no se consideraba a sí misma una buena cantante, hagan usted el favor, una de las voces más hermosas de la industria musical de todos los tiempos, y no se consideraba a sí misma una buena cantante. Ella se consideraba a sí misma una baterista que podía cantar, pero nada más, sin exagerarle, se decía ella. Bien, vamos a escuchar un primer corte, amigos, de Karen Carpenter con el dueto Los Carpenters. La canción se llama Hating Each Other, hiriéndonos mutuamente. Esta es una canción escrita por Gary Gale y Peter Udell allá en 1965 y fue lanzada por varios artistas, inclusive uno que después fue actor, Richard Chamberlain, también lanzaba este tipo de canciones y les fue más o menos bien. Sin embargo, la canción se conoció a partir de que la lanzaron Carpenters en diciembre del 71, llegando al segundo lugar de Billboard con esta canción. Vámonos pues, amigos, con Hating Each Other, hiriéndonos mutuamente con los Carpenters. No one in the world ever had a love as sweet as my love. For nowhere in the world could there be a boy as true as you love. All my love I give gladly to you. Karen se une como baterista y vocalista con su hermano Richard, con quien forma el grupo Carpenter, junto con un amigo de él que se llamaba Joe Osborne, que era el bajista de la banda. Entonces estaban Richard en el piano, Karen en la batería y Joe Osborne como bajista. Se ponen a grabar demos y pues, los envían a disqueras, como era usual en aquellos años, envían cintas a cuanta disquera se les pone por delante, hasta que en 1969 llaman la atención de una disquera que se llama A&M Records, A&M, que es un sello que era propiedad de Herb Albert, ¿se acuerdan ustedes? Ese magnífico trompetista. Los escucha, le gustan, los cita para hacerles una audición, le gustan y firma un contrato de grabación con ellos, ¿sí? Lanzan un primer álbum que se tituló Offering, que sencillamente no pegó, pasó desapercibido. Solamente llamó un poco la atención un cover que hicieron de la canción de los Beatles, Ticket to Ride, en una versión bastante buena, muy bien cantada por Karen y muy bien arreglada por Richard Carpenter, hay que decirlo también. Y fuera de eso no hubo mayor resonancia. Pareciera que les iban a cancelar el contrato, pero Herb Albert pensó que ese grupo tenía madera, les tuvo fe y les firmó lanzaron otro álbum adelante. Ese álbum se titulaba Close to You, que incluía esa magnífica canción, Close to You, cerca de ti, con la que se fueron inmediatamente al primer lugar, ¿sí? De inmediato. Entonces, para gran beneplácito de Herb Albert, quien había confiado en su intuición musical y le había funcionado, ¿sí? De ahí siguieron toda una serie de récords de los Carpenters, que llegaron al número uno, un éxito tras otro. Recuerdo mucho For All We Know, por todo lo que sabemos, Rainy Days and Mondays, días lluviosos y lunes, Top of the World, en la cima del mundo, y muchos, muchos, muchos, muchos más. Llegaron a ser llamados los Reyes Midas de la industria musical, porque lanzaban discos, se iban a los primeros lugares, hacían giras de presentaciones y a teatros llenos a reventar en todas y cada una de las presentaciones. No tenían que hacerles como ciertas cantantes rubias mexicanas que tienen que regalar boletos para llenar el auditorio, no. Ellos, al contrario, había siempre gente que se quedaba sin verlos por la gran demanda que generaban. Incluso grabaron varios festivales de televisión, los Carpenters, con unos niveles de audiencia impresionantes. Se fueron, como se dice, a los cuernos de la luna ellos. Bien, vámonos con nuestro segundo corte de esta tarde, una canción bellísima que se llama Sing, canta, sing a song, canta una canción, de su álbum From the Top, desde la cima, de 1973, una bellísima, bellísima interpretación, de veras. Vámonos pues con esta canción, Sing, canta, con Carpenters. Sing a song, sing out loud, sing out strong. Sing of good things, not bad. Sing of happy, not sad. Thank you. Bien, amigos, como todo lo que empieza, tiene que terminar. Todas las grandes agrupaciones pues, han tenido sus finales, algunos trágicos, algunos dolorosos. Recordemos los casos sonados, por ejemplo, el final de los Beatles, ¿verdad? A cuatro grandes músicos terminar con esas diferencias irreconciliables, hermanos peleados, como se decía. Vemos, por ejemplo, el final de Queen con la muerte tan dolorosa de Freddie Mercury y así. Así como van terminando los grupos, bueno, los Carpenters también terminaron, también se cayeron de los cuernos de la luna. Y esto empezó allá más o menos por 1979, más bien. Resulta que Richard Carpenter se hizo adicto a los tranquilizantes, ¿sí? Durante una gira, una presentación que estaban haciendo, sencillamente Richard ya no pudo controlar el temblor de sus manos y ya no pudo tocar. Lo llevaron al hospital y tuvo que ser internado porque tenía una fortísima adicción a los tranquilizantes y pastillas para dormir y todo eso. Esas gentes que se quedan como en el umbral de la drogadicción, haciéndose adictos a los fármacos, que para final de cuentas es lo mismo, es igual de dañino para la salud. Bueno, tuvieron que cancelar todas sus giras, todas sus presentaciones, todos sus planes en lo que Richard se recuperaba, que no iba a ser corto. Mientras tanto, el manager de ellos, Jerry Weintraub, anima a Karen a que grabe un disco ella como solista en lo que su hermano se recupera, pues que ella no se salga del mercado, sigan ahí haciéndose presentes, etcétera, y se pruebe ella sola sin la tutela de Richard, ¿va? Pues ella acepta, le encanta la idea, se ponen a trabajar, contratan a Phil Ramone, un productor exitosísimo, un cuate neoyorquino, productor de discos que era muy demandado, muy, muy buscado para trabajar. Graban, escogen las canciones, las arreglan, las graban, etcétera, pero pues las tiene que publicar la disquera A&M. Y resulta que la disquera de Karen veta el disco, lo rechaza, porque dice que la selección de temas no es apropiada para la voz de Karen, para su imagen, etcétera, etcétera. Hasta inclusive Quincy Jones se metió en medio abogando por el disco de Karen, diciendo que iba a ser un estupendo disco. No hubo manera de convencer a los de A&M. Después trascendió que detrás de esta negativa de A&M, de la disquera, estaba Richard Carpenter, el hermano de Karen, quien no quería permitir de ninguna manera, ¿sí?, que se lanzara su hermana como solista. Tenía unos celos terribles de su hermana y tenía un miedo pavoroso de que ella tuviera éxito y pudiera prescindir de él y llevar una carrera por separado. Esto fue un evento muy doloroso en la vida de Karen Carpenter. Realmente el no saberse valorada por su hermano, el no saberse apoyada, el ser tratada así, con tanto celo, con tanta cosa, pues fue para ella un evento muy fuerte. Otro evento para ella también doloroso, para Carpenter, porque en su vida pues, no todo fue el éxito que tuvo durante su trayectoria con el grupo. Ella se casó en 1981 con un tal Tom Burris, que era empresario de bienes raíces, eran más o menos de la edad, 4 años mayor que ella, pero es una persona que la hizo sumamente infeliz. Una relación altamente destructiva que tuvieron Tom Burris y Karen Carpenter, aunado esto a la inactividad de Karen, mientras no se recuperara Richard, pues ella no podía hacer nada. La negativa de su hermano de lanzar el disco, con los celos, el miedo, etcétera, esa vida infeliz que llevó Karen con Tom Burris, lo llevó a pedirle el divorcio, un juicio largo, desgastante, en el cual se vieron enredados, porque ya saben, amigos, donde hay dinero, pues hay problemas, ¿no? Y ambos tenían dinero y pues tuvieron problemas para divorciarse. Sin embargo, la peor tragedia en la vida de Karen se dio en 1973, cuando sin saberlo, contrajo anorexia nerviosa. Esta anorexia en aquellos años no era una enfermedad que estuviera identificada, no se conocía y pues no había por lo tanto una cultura de prevención o algo. Ella se hizo anoréxica por el uso de un jarabe de ipecacuana, que se llamaba, que era usado para vomitar. Karen tenía miedo de engordar, siempre estaba comiendo poquito y todo, le tenía mucho miedo a la gordura, entonces con ese jarabe se provocaba el vómito, pero resulta que ese jarabe te volvía anoréxico y con el uso extendido de él se volvía venenoso, actuaba como veneno en el organismo de una persona atacando directamente el corazón. Poco a poco, si ustedes van viendo las fotos de Karen conforme avanza en el tiempo, pues va volviéndose más delgada, más esquelética ella en su apariencia. Ella, allá en la Navidad de 1982, decide pasarla con sus padres, regresar allá. Ella ya para entonces estaba viviendo en Nueva York en la espera de que su hermano se recuperara. Fue a su ciudad natal a pasarla con los papás y pues se regresó después en enero. Después resulta que se le descompuso su secadora y le habló a su mamá y le pidió por ahí de febrero, ¿sí? El 2 de febrero precisamente le habló a su mamá pidiéndole que la acompañara, que pasaba por ella para que fueran a comprar una secadora. Fueron para allá, parece que no se decidió por ninguna. Finalmente se les hizo ya de nochecito, los invitó a cenar a sus padres. Después dice que se sintió sumamente cansada, ya sin ánimos para regresar a Nueva York manejando en la noche, etcétera, y decidió pasar la noche en casa de sus papás ese 3 de febrero de 1983. El día 4 se despierta por la mañana Karen, baja a la cocina, pone el café, etcétera, y en lo que se prepara el café regresa a su habitación, le dice a su mamá que ahorita bajo, ¿verdad? Se subió, pero tardó en bajar Karen. Su mamá se preocupó, subió y la encontró inconsciente tirada en el piso de su recámara. Inmediatamente llamaron a una ambulancia que la trasladó al hospital, le avisaron a Richard, se encontraron allá en el hospital y pues a los pocos minutos de que han llegado salió el médico para decirles que una de las voces más hermosas del rock and roll se había apagado. Karen Carpenter había muerto a los 32 años de edad, víctima de la anorexia y de la depresión. Que descanse en paz, amigos, Karen Carpenter, una víctima más de ese monstruo disfrazado con brillantes que es la industria musical. Bien, amigos, vámonos al último corte de los Carpenters con esta bellísima canción que fue su primer lugar, la primera canción con la que obtuvieron su primer número uno. La canción es They Long to Be Close to You, Todas Quieren Estar Cerca de Ti. Fue lanzada en mayo del 70 por Carpenters, venía incluida en el álbum del mismo título. Llegó al primer lugar en Billboard, una canción bellísima. Escuchémoslas pues, Close to You, Cerca de Ti, con Carpenters. Why do birds suddenly appear every time you are near? Just like me, they long to be close to you. Why do stars fall down from the sky every time you walk by? Just like me, they long to be close to you. On the day that you were born, the angels got together and decided to create a dream come true. together and decided to create a dream come true. So they sprinkle moon dust in your hair, a golden starlight in your eyes of blue. That is why all the girls in town follow you. Like me, they long to be close to you. Just like me, they long to be close to you. Bien, amigos, gracias que nos escucha aquí en www.elpuntocritico.com. Entre a nuestra página, a la derecha hay un banner que dice radio, le da clic y ahí puede usted escucharnos todos los días a las 18 horas de lunes a viernes. También para nuestros amigos de Tuning, ahí en la página al entrar están los vínculos para que puedan accesar a Tuning y escucharnos también. Síganos en Facebook, El Punto Crítico Radio. Díganos ahí todo lo que usted quiera, todo lo que usted necesite, todo lo que usted piense de nuestra programación. Solicítenos, estamos aquí nosotros para complacerle. Entre también a nuestra página de Facebook, Los Iconoclastas del Rock, donde todos los días ponemos mucha información, fotos, videos, música, reportajes y unas discusiones muy sabrosas en toda esta gran comunidad rock and rollera que somos los iconoclastas del rock, que ya somos más de 7,500 personas. Qué barbaridad, cómo estamos creciendo. Por cierto, un gran saludo a muchos de los cuates de ahí, de los iconoclastas del rock, a Escarabajos de la Manzana, un fuerte abrazo para George Abue, para muchos. Voy a hacer una listita para saludarlos a todos, no quisiera omitir a nadie, ¿sí? Mañana los menciono a todos nuestros amigos frecuentes de los iconoclastas del rock. Y les recuerdo, amigos, que tenemos pases gratis para ver obras de teatro. Una de ellas es Penelogías. Tenemos pases para viernes y sábados. Y otra, Vámonos al Table. Buenísima, esa pasa los jueves a las 8:30 de la noche. Ambas en el Teatro Hipódromo Condesa, aquí en el corazón de la Chundesa, ni más ni menos. Para que después de eso vaya a cenar rico a los excelentes restaurantes de esta hora, de esta zona dorada de nuestra hermosa capital. Escríbanos, por favor, con sus nombres a nuestro correo losiconoclastasdelrock@hotmail.com. Y ahí nosotros, pónganos los nombres, perdón, de las dos personas que van a ir a ver las obras de teatro para nosotros enviarlos a la taquilla para que ya los estén esperando por allá. Esperen nuestra respuesta por correo, indicándole horarios, indicándole días y a dónde tienen que presentarse para que les permitan la entrada. Bien, amigos, vamos a seguir con nuestra sección de los grandes guitarristas del rock. Y hoy le toca su turno a uno de los grandes entre los grandes, de los que todavía están vivos y de los que todavía le rascan a la cuerda. Me refiero ni más ni menos que al gran Eric Patrick Clapton, conocido por la banda como Eric Clapton nada más. Él nació en Surrey, Reino Unido, el 30 de marzo de 1945. Él es guitarrista, cantante, compositor de rock y blues, fundamentalmente bluesero. Sus raíces son muy blueseras, las de Eric Clapton, aunque el rock se le da fenomenalmente, ha practicado los dos. A él lo apodan el slow hand, el mano lenta, por su forma de tocar el blues. Véanlo, entren a YouTube, póngansela fácil, entren a YouTube y ahí pidan algo de Eric Clapton y lo verán cómo toca con ese sabor, con esa cadencia que lo hace uno de los grandes guitarristas del rock. Él ha pasado por varios grupos, él fue músico de sesión, después estuvo con los Yardbirds, ¿sí? Dejó los Yardbirds para irse a un grupo que se llamaba Cream, ¿se acuerdan? La Crema, ¿sí? También estuvo en otro grupo que se llamaba Derek y los Dominoes, ¿sí? Y siguió con otros grupos donde estuvo poco tiempo y de menor relevancia, y pues ha tenido una gran carrera como solista, ha lanzado grandes álbumes como solista, donde sus ejecuciones de guitarra son verdaderamente escalofriantes. Él está en el segundo lugar de la lista de los 100 mejores guitarristas de todos los tiempos, según la revista Rolling Stone. O sea, el segundo lugar, ni más ni menos. Y está en el lugar 55 de la lista de los 100 artistas más grandes de todos los tiempos, según también la revista Rolling Stone. No cabe duda que él es todo un iconoclasta, todo un genio. Y vamos a escuchar el primer corte de Eric Clapton. Me refiero a una canción fabulosa que se titula The Sunshine of Your Love, El Brillo de Tu Amor, que lanzó allá en enero del 68 en sus años con la banda Cream, La Crema. Esta es una buena pieza de blues rock psicodélico sensacional. Escúchenla con ese sabor sesentero, ese sabor de psicodelia que se tenía en la segunda mitad de la hermosa década de los 60. Fue escrita por Eric Clapton en conjunto con otros dos de sus compañeros de Cream, y ocupa el lugar 65 en la lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos. Vámonos pues, amigos, con The Sunshine of Your Love, El Brillo de Tu Amor, con Cream. It's getting near dawn when lights close the tired eyes. I'll soon be with you, my love. Surprise, I'll be with you, darling, soon. I'll be with you when the stars start falling. I've been waiting so long to be where I'm going, in the sun of your love. I'm with you, my love, the light shining through on you. Yes, I'm with you, my love. It's the morning, just we two. I'll stay with you, darling. I've been Eric era, como ya les había comentado, un músico principalmente bluesero, distinguido él por ser sumamente innovador y que incursionó en varios géneros, ¿no?, y diferentes entre sí. Él incursionó en el rock y en el blues principalmente, también en el rock psicodélico, en el pop, también hizo música pop, Eric Clapton, aunque no lo parezca. Entró en una rama del blues muy bonita que se llama el Delta Blues. Algún día les voy a poner algunas de sus canciones de Delta Blues. También le entró al reggae, Eric Clapton. Ustedes se van a acordar una canción de hace muchos años de él que se llama I Shout the Sheriff. Yo, bueno, aquí la tradujeron como Yo maté al sheriff, pero en realidad yo le disparé al sheriff. Una excelente canción de reggae. La de él. Es un músico sumamente variado que no se ancló en un solo vehículo de expresión. Él estuvo siempre incursionando, buscando e innovando. Él ha tenido grandes temas, o sea, no solo es admirado por su habilidad como guitarrista, que es todo un espectáculo en sí, verlo tocar, o sea, escucharlo ejecutar. Los que hemos tenido la fortuna de poderlo ver, podemos atestiguar que en sí verlo tocar la guitarra ya es un show en sí mismo, paga el boleto. Pero él también ha tenido grandes temas. Él tuvo una canción estupenda que se llama Laila, ¿sí?, de su época ya con Derek and the Dominoes, o una canción que derrite a cualquiera que se llama Tears in Heaven. Esta canción la compuso Eric dedicada a su fallecido hijo Connor, quien murió a los 4 años de edad al caer del piso 53 de un rascacielos en Manhattan, donde vivían ellos. Tuvo una desgracia que, pues, definitivamente no sé cómo no acabó con él. Él sacó en esa canción todo su dolor. Le dice que, pues, está en una escalera al cielo y que, pues, allá se verán, ¿no? Etcétera. Una canción, pues, que fue terapéutica para él, pero que después de algunos años de cantarla, la sacó de su repertorio sorpresivamente, pues siempre se la pedían, pero él dijo que no, que él ya había superado su dolor por la muerte de su hijo y que ya no iba a cantar esa canción, que él iba a estar recordando ese evento frecuentemente. Entonces ya tiene tiempo, pues, que no la canta. Igual por ahí se la echa de vez en cuando, pero ya no está en la lista de su repertorio. Bien, amigos, vámonos con otro corte de Eric Clapton. Vamos a escuchar ese gran éxito de él que se llama Laila. Esta es una super canción de blues rock que lanzó allá en 1970 en sus años con Derek and the Dominoes. Esta canción tiene su historia. Ustedes han oído que la esposa de George Harrison, Patty Boyd, pues dejó a George para casarse con Eric. Bueno, eso es un mito, eso es una leyenda. Sí, se casó con Eric, pero lo platican luego de tal manera que pareciera ser que llegó Eric en su caballo negro, la sacó de su casa y se la llevó. No. George y Patty se divorciaron en 1974 y Patty se casó con Eric hasta 1977, 3 años después de que había roto con George. O sea, ahí no hubo nada de eso de que cuando llora mi guitarra porque te llevaste a mi mujer, absolutamente nada de eso. Sin embargo, Eric siempre reconoció haber estado enamorado de Patty Boyd, pero mientras estuvo casada con su gran amigo George Harrison, pues él no hizo intento alguno, porque además se sabía no correspondido por Patty. Y él le escribe esta canción, Laila, es una canción de amor de Eric Clapton, dedicada a Patty Boyd. Su amor imposible, que después pues, acabó siendo posible, aunque también se divorciaron, pero unos años fue un amor posible. Bueno, pues vamos a escuchar esta canción que de principio no tuvo mucho éxito, no tuvo mucho pegue, pero con el paso de los años ha sido reconocida como una de las canciones de amor más destacadas del rock. Juzgue usted por sí mismo, vamos a escuchar Laila con Derek and the Dominos y Eric Clapton. Qué gran tema y qué gran ejecución en esta canción. Espero que la hayan disfrutado, amigos, hasta aquí. Con esta sección de los grandes guitarristas del rock continuaremos el día de mañana. Vamos ahora a nuestro set de canciones, amigos, de final del programa. Vamos a iniciar con una canción que todos conocemos, se llama With a Little Help from My Friends, con una pequeña ayuda de mis amigos, pero la vamos a escuchar en el cover que hizo de ella Joe Cocker. La lanzó en octubre de 1968, una canción que es lo que yo llamo verdaderamente hacer un cover. Le aportó a la canción. La hizo mucho más lenta, le bajó mucho la velocidad a la canción. Tan es así que hasta pareciera otra canción. Mucha gente no la reconocía como With a Little Help from My Friends. Esta canción, todos recordamos, fue la cortinilla de entrada de la serie de televisión Los Años Maravillosos, ¿se acuerdan? Muchos años al aire, muy bonita serie. Y vámonos con esta estupenda canción, With a Little Help from My Friends, con una pequeña ayuda de mis amigos en la versión de Joe Cocker. Stand up and walk out on me. Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Yeah. Oh, baby, how do you all I need is my brother. I say I'm gonna get high. Tell don't it say it no more. All the time, yeah. What do you see when you turn out the light? I can't tell you, but it sure feels like mad. Don't you know I'm gonna make it with my friends? I promise myself I'll get by. Do you need any money? qué rolón, no cabe duda, y qué voz de Joe Cocker. Vamos a hacer algunos programas de estos grandes intérpretes, ¿eh? Estén pendientes aquí en Los Iconoclastas del Rock. Bien, amigos, muchísimas gracias, ya nos vamos. Gracias por escucharnos aquí en www.elpuntocritico.com. Síganos ahí, abra la página, a la derecha aparece un banner que dice radio, le da clic y puede escucharnos. Ahí también aparecen los vínculos para que nos escuche a través de TuneIn en su dispositivo móvil y cuando regrese a casita, vengas escuchando Los Iconoclastas del Rock, vamos a darnos un atracón de buena música. Bien, amigos, gracias a Eduardo Ramos aquí en la producción. Los dejo en la compañía siempre agradable de Tere Chacón y su Círculo Beatle, el mejor programa de Beatles del universo y sus alrededores. Se despide de ustedes Luis Miguel Corral, el Zancudo. Y los dejo con esta canción de 1972 titulada Jubilation, de Paul Anka, uno de sus grandes éxitos. Canción que no sé si ustedes todos se acuerdan que la usaba el Loco Valdés para despedir su programa allá por los años 70. Bien, amigos, hasta mañana y que Dios nos bendiga a todos. Some celebration beginning. Total rejection to lies and deception and sinning. Sinners, take heed, for the life that you lead is deceiving. Yeah. Nothing replaces a man that embraces. Shut up!